Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 107, el programa arrancado en la India con el grupo Nomads interpretando Nothing is the Same, tal cual aparece en ese increíble disco recopilatorio que es Simla Beat, 1970-1971. Madame, we want. no want. Alright, yeah, madam, we want. Shaka Shankpa, we no want. Alright, yeah, Shankpa, we want. Shaka Shankpa, we no want. Alright, yeah, Shankpa, we want. Shoo! Shaka Shoo, we no want. Alright, yeah, Shoo, we want. Dress! Shaka Dress, we no want. Alright, yeah, Dress, we want. Car! Shaka Car, we no want. Alright, yeah, Car, we want. Shaka, Mismo periodo de la historia, la década de los 70, pero distinto continente. Ahora estábamos en Nigeria, la banda Dil Kados. El tema Chokua e Toreje. Lo hemos extraído del álbum The World Ends, Afro Rock and Psychedelia in 1970s Nigeria. Tercera parada del programa de hoy, Mozambique, del disco variado Kazumbi, African 60s Garage, Volume 1, ha sonado el corte Murder by Contact, a cargo de la banda Os Rebeldes. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Street, touching me with lotus feet. Eran Husker Du. Año 1984 sonaba la canción Hare Krishna, tal cual aparece en el tercer trabajo del grupo, que se titula Zen Arcade. El trío alicantino Attack, con el corte titulado Peligro de Muerte, que da título a su trabajo de 2016, grabado en el local de ensayo y que puedes encontrar a precio libre en la plataforma Bandcamp. Hey, my homo. Yo, what's up, man? Over here. Stop running, dude. I want you now. Tema Dog Log, el grupo Stupids, del disco muy recomendable Hardcore Holocaust 87-88 Sessions, The Peel Sessions, sello Strange Fruit. Save me, ain't home. Hemos viajado hasta Río de Janeiro para encontrarnos con Refrigerantes. De su EP Primeira Temporada, escuchábamos la canción Armando. Oh, No sé si hace falta decir que eran Nick Cave and the Bad Seeds, con el tema Tupelo, single version, incluido en el disco The First Born Is Dead. Originalmente editado en 1985, la versión que escuchábamos solo se incluyó en la reedición en formato CD. Estás escuchando Peladilla, programa semanal que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición los lunes a las 12 del mediodía. finales de la década de los 80 eran Godflesh, el tema Mighty Trust Crusher, incluido en el álbum Street Cleaner. Desde Chicago, Cheer Accident, una banda con una enorme y variada discografía que te recomendamos. Hoy ha sonado la canción Whitewash, del disco Dumb Ask, que publicó en CD el sello Complacency allá por 1991. We'll be right back. desde Francia, año 1981, Masacre. Trío de avant-garde e improvisación más que recomendable. Hoy hemos oído el tema Gate, que cierra su disco de debut titulado Killing Time. Segunda banda de Chicago que suena en esta peladilla, eran U.S. Maple. Del disco, que fue a la postre el último del grupo, Purple on Time, ha sonado la pieza titulada Dump in the Winds. Nos apasiona este disco de Zones. Se llama Earth Grid y lo publicó Thrill Jockey en 2011. Hemos gozado con el tercer corte de la obra, Melody the Prism. Well, this is Lee Sexton back in the hills of old Kentucky. I'm in my own home on Blind Fork, Kentucky. But my address, my post office is old Kentucky. And I am a miner working the coal mines. Thank you. Lee Sexton, recreando St. Louis Blues. Lo hemos extraído del doble CD Mountain Music of Kentucky. Y con este maravilloso sonido de banjo estamos casi llegando al final del programa. No queremos despedirnos sin darte las gracias, como siempre, por la escucha. Un beso y hasta la próxima.